Muy buenos días, país. Aquí comienza, ya bajo todo protocolo sanitario, el pase, efectivamente, entre una mañana de estas con Pablo Caruso y gran equipo, y caballero de día. Está el señor Carlos Herer presente aquí. Carlos, ya nos saludamos. Si les parece, arrancamos con los temas para tener Sí, ayer estuve viendo que un grupo de productores rurales, chiquitos, empezaron o querían hacer una especie de boicot contra el Credicop. Impresionante, transversal, el apoyo que recibió Carlos Herer del Credicop. Sorprendido yo por algunos nombres, incluso muy elogiosos con la figura de Carlos, porque me parece que por el lado no venía por el lado de la política, sino por el lado de los productores, ¿no? Es así, Carlos. Digo, contame un poquito porque la bancaria salió también a respaldar en contra de este pedido descabellado de algunos productores. Hagamos un repasito de lo que pasó, decime. Sí, a ver, ayer pasó una cosa tanto rara, que un grupo de organizaciones que en realidad no está de acuerdo con nuestro proyecto del aporte solidario, sacó una solicitada llamando a sancionarme a mí y indirectamente, no, vía el Credicop, llamando a los productores, si decía, a cerrar sus cuentas en el Banco Credicop. Sí. Yo la verdad que no quise ayer hablar del tema porque me parecía que estaba amplificando una cosa que en realidad no tenía esa identidad. ¿Por qué no tenía esa identidad? Por dos razones. Una, porque esas sociedades rurales nunca tuvieron cuenta en el Credicop. Es decir, que estaban llamando a cerrar unas cuentas que nunca habían abierto. Está bien. Se estaban dirigiendo a otros. Entonces me parecía que no tenía sentido amplificarlo, porque yo tengo, después de tantos años y de tantas crisis y de todas las que ha pasado el sistema financiero, que yo las viví, imagínense que las de, digamos, del 70 para acá todas, sí, para decir algo, antes era el 66 también, desde el 66 para acá todas, uno sabe que la cosa es muy sensible y que desde ahí se intenta a veces generar crisis. La semana pasada lo comentamos acá en el programa, ¿te acordás? El viernes pasado tenía que, según los troleros, iba a ser feriado bancario y el lunes el Banco Central se iba a apoderar de todos los depósitos en dólares y iba a abrir las cajas de seguridad. Sí. Claro, a ver si lograba, espanto. Espanto. Y esto tiene más o menos el mismo contenido. Entonces, la verdad que yo no creía que era un tema que tenía que salir a agrandarlo yo, explicando nada. Y lo que pasó ayer después me generó una sorpresa, y espero que me entiendan lo que voy a decir, y una emoción que hace bastante tiempo que no tengo. Porque estábamos en un plenario de comisiones, las comisiones de comunicaciones y presupuestos, que estaba tratando la revisión del proyecto de economía del conocimiento, que volvió del Senado con modificaciones, y pide la palabra un diputado, y bueno, y hace un desagravio a mi persona, al Credicop, etcétera. Y lo que sucede después fue notable, porque prácticamente los 70 diputados que estaban ahí, de todas las tendencias, comenzaron a pedir la palabra, y cada vez que hablaron hicieron una mención solidaria, de reconocimiento. Y es muy lindo, porque hemos escuchado gente de todas las latitudes, gente de todas las fuerzas políticas, que tuvieron una actitud solidaria y de repudio unánime a esta locura que este sector plantea. Porque además encierra un montón de cosas, ¿no? La primera es, yo diría, un desconocimiento profundo, no entienden bien lo que es una cooperativa. Porque vincularme a mí con la entidad. Mm. Es decir, este es el sentido que tienen ellos de la propiedad, del dueño. Yo presido el consejo de administración de una entidad cooperativa y tengo que revalidar todos los años mis títulos en una asamblea para seguir siendo el presidente. Asamblea multitudinaria con gente que viene de todo el país, etcétera, etcétera. Y el banco es una entidad democrática, abierta y apolítica, pero que no impide que sus miembros tengan la gestión que quieran tener. Sí, sí. Entonces, en todo caso, Heller, que defiende un determinado proyecto, que forma parte de una determinada corriente política, que preside un partido político, puede generar apoyos y rechazos. Pero esta cosa vengativa, represora, sancionatoria, yo no le quiero poner adjetivo, pero es jodida, ¿eh? Entonces, además, es profundamente antidemocrática. Porque en definitiva no están de acuerdo con una ley, un proyecto que se está discutiendo y que se va a aprobar si tiene mayorías parlamentarias que son la expresión de la voluntad popular. Claro. Entonces es un acto antidemocrático, además. ¿Puedo decir una cosa en relación a eso? Lo que me llamó la atención es que muchos de los que se manifestaron ayer en este plenario de comisiones es gente que dijo: yo estoy en contra del aporte solidario. Lógico. Pero estoy más en contra de esto con el crédito, con los trabajadores del banco. Pero cuestionaban esta decisión de la sociedad rural, incluso en las localidades. Claro, porque nuestra entidad es lo que decimos que es abierta. No le pregunta a nadie la ideología para abrirle una cuenta o para atenderla. Y entonces, claro, si el diputado Waldo Wolf dice: mi cuenta personal y la cuenta de mi empresa están en el Credit Cop y estoy muy orgulloso de eso. Y eso no quiere decir, estoy en completo desacuerdo con Heller en un montón de cosas y en este proyecto. En definitiva, es una expresión de lo que es la vida democrática. Claro. Y de que podemos tener coincidencias y discrepancias que las tenemos que debatir en el terreno del debate de las ideas. Ocaña dice: yo tengo cuenta desde el año 80 y me compré mi casa con un crédito que me dio el Credit Cop. Y así fue un desfile. Sí. Tanto que en un punto, al final, casi el diputado Pastor hizo un chiste: che, el único que no tiene cuenta acá en Credit Cop soy yo. Pero también quiero decirles que yo también me sorprendí, porque yo no sé tienen en cuenta los diputados y las diputadas. Fue muy emocionante, realmente me llegó porque había un respaldo y un reconocimiento que a uno lo hace sentir bien, y de que muchas de las cosas que uno hace, que a veces parecen que no se notan, se notan, y entonces uno tiene la convicción de que no son en vano. Así que demos vuelta a la hoja, sigamos para adelante. Desde luego, la campaña de los troles infernal. Sí. Infernal, inventan cosas. Ayer había un troll, uno que circulaba, que decía: en una hora se cerraron 2.000 cuentas. Sí, sí. Yo lo digo porque es para salir al cruce. Y voy a decir lo que le dije ayer a un medio que hoy, La Nación creo que lo reproduce. Y no quiero hacer un aviso. A ver. El nivel de depósitos del Banco Credit Cop es el más alto de su historia. Mira. Estamos creciendo en los últimos meses ligeramente por encima de la media que crece el sistema. Se están abriendo muchísimas cuentas. Uh-huh. Muchísimas cuentas. Nuestra presencia en el sector del agro, nosotros tenemos más del 40% de nuestras filiales en localidades que su actividad principal es la agropecuaria. En 50 de nuestras filiales estamos o solos o con el Banco Público Provincial o el Nación, sí, porque a la banca privada no le interesa estar. Entonces, decirnos que nosotros estamos en contra de los chacareros, que nosotros estamos en contra de los productores, es una falacia absoluta que no tiene nada que ver con la discusión del aporte extraordinario. Las líneas de crédito que nosotros tenemos de apoyo al sector de los chacareros, de los agricultores, de los productores, de los que venden máquinas, de los que venden servicios para el agro y demás. Diría que hoy es una de las líneas más activas que tiene nuestra entidad. Y vos sabés que a mí no me gusta hablar porque parece que estoy haciendo un aviso, y no estoy haciendo un aviso. Estoy explicando porque la gente todo esto no lo sabe, no es habitual que yo hable de estas cosas. Así que, bueno, ayer me sentí muy bien, dicho en síntesis, y muy feliz de sentir que muchas de las cosas que uno hace no son en vano. Carlos, quiero preguntarte por los dichos de Cristianina Georgieva de ayer. La titular del Fondo Monetario, en una entrevista en la CNN, dijo que a la Argentina no le iba a requerir el Fondo Monetario ajuste. ¿En qué contexto tomas esto? Y voy a hacer la pregunta incómoda. Si esto tiene que ver con la posición de Argentina en respecto al tema Venezuela en Naciones Unidas. No. Nada que ver. No, absolutamente. Es una... Más creo que son no son escenarios comunes. Yo no sé si cuando ella hizo su declaración sabía cuál era la posición argentina del tema Venezuela en Naciones Unidas. Es la posición del fondo reiterada en esta última etapa. Yo digo todo el tiempo hasta el fondo, porque siempre uno lo toma con algún grado de reserva. Georgieva dijo, no venimos con la idea de, bueno, veamos cómo podemos ajustar aún más el gasto en estos tiempos. Le damos este consejo a todo el mundo. Esta crisis es un shock exógeno. Nos hizo hacer lo impensable, dejar de producir conscientemente y dejar de consumir. Venimos a la Argentina ante todo para escuchar a las autoridades, al pueblo argentino. Hemos tenido muy claro en esta crisis que es importante brindar apoyo a las empresas y a los trabajadores. Entonces, ¿yo con qué lo vinculo? ¿Por qué tiene que bajar el gasto público? Dijo Guzmán. Lo comentamos ayer, hoy fue motivo de mi columna de ayer. Y porque esta idea, además, es tan simplista, esta idea del ajuste del gasto o de la devaluación, que te escuchaba que vos le preguntabas a Juan Carlos, Pablo, que no cierra por ningún lado, no resiste dos preguntas. Porque cuando devaluás, a los dos minutos todo eso se fue a precio y tenés una inflación. Y si no, pregúntenle a Pratgay. Y si no, pregúntenle a Pratgay. Pongamos un poco de memoria para tomar un... Sí. No, ya está. La economía está a 16 pesos, dijo. ¿Te acordás? Con 16, sí, claro. Estaba a 9 y pico. Ya se trasladó a los precios. Antes. ¡Pum! Para arriba voló todo. Muy bien. Entonces, cuando decís devaluar, estás diciendo que vas a inflacionar. Cuando decís que vas a inflacionar, estás diciendo que vas a ajustar por vía de la devaluación, porque van a bajar de hecho los salarios medidos en términos de poder adquisitivo. ¿Quiénes son los que se van a joder? Los pobres, los que viven de un sueldo fijo. Todos esos que en el mismo discurso, los que discursean, dicen que hay que cuidar. Y que dicen, pero ¿cómo puede ser? Tenemos 40% de pobres. Pero dice, tenemos 40% de pobres, pero hay que liberar el mercado de cambio. No cierra, muchachos, no resiste. Es un disparate. Entonces, hay que bajar el gasto público. ¿Qué quiere decir bajar el gasto público? ¿Gastar menos en salud? ¿Gastar menos en educación? ¿Gastar menos en el sistema previsional? ¿Dejar afuera a la gente? Dejar colgado a todo lo que el sistema ha maltratado, teniéndolos en negro, o pagándole aportes mínimos sobre sus salarios básicos o cosas por el estilo. Eso es eso es una política pública buena. No resiste. Entonces, vos tenés que poner todas las variables y te das cuenta que si vos estás en un momento... Yo estoy leyendo lo que dijo ayer la CEPAL. ¿Ustedes vieron la nota de la CEPAL? Dice, Argentina caería 10,5 este año. El organismo calcula un descenso del PBI para América Latina peor al esperado. y advierte que la recuperación va a llevar varios años. No habla de la Argentina, está hablando de la región. No habla de la, está hablando de la región, dice, va a llevar varios años, porque no hay, apretás el botón y diste vuelta a la página y se arregló. Son procesos de recomponer y de hacerlo de una manera armónica para que todo no vuele por los aires. ¿Sabés lo que dice la CEPAL? Déjame que te lo lea textualmente. Es necesario, no habla de la Argentina, es necesario que América Latina y el Caribe aumenten su recaudación tributaria, que actualmente es de 23,1% del PBI en promedio para los gobiernos generales de la región, comparado con el 34,3% de los países de la OCDE. Para eso se debe combatir la evasión y elusión tributaria, que llega al 6,1% del PBI regional, consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital y correctivos como los ambientales relacionados a la salud pública. La CEPAL dice eso, hablando de la región, no el Frente de Todos o Heller hablando del aporte solidario. Entonces, no nos dejemos engañar, por eso cuando digo, discutamos con la agenda nuestra, porque tenemos elementos de sobra para discutir desde la agenda nuestra y no tratar de explicar los dislates que estos muchachos dicen, que son insostenibles. Lo que ellos proponen es inviable o tiene un costo social brutal. En la misma reunión te piden devaluar, bajar el gasto y aumentarle los subsidios a bajar los impuestos. Sí. Bajar el gasto, bajar los impuestos, pero al mismo tiempo gastar más en determinadas cosas que ellos dicen que son prioritarias. No cierra, muchachos. Uh-huh. No cierra. O lo estudiaron mal, o pasa algo, no cierra. Pero insisto en esto que recomiendo. Es clave esto que dice Alicia Bárcena, hablando de la situación regional. Va a llevar muchos años volver a los niveles previos a la crisis, dice. Y dice que una de las cuestiones fundamentales está en la política tributaria. Uh-huh. Entonces, nos vamos a tener que animar a discutir la política tributaria. Y dice algo, para terminar con los mitos, esta cosa, más adelante la nota, dice, la información de la CEPAL, dice, es valiosa para esta discusión, porque muestra que, a diferencia del argumento usual de parte del establishment de la presión impositiva es demasiado alta, el peso de los impuestos sobre el PBI en Argentina es del 28,8, en Uruguay 29,2, en Brasil 33,1 y el promedio de los países de la OCDE 34,3. Mira vos. Es un lindo dato ese, ¿eh? Claro. Entonces, porque si no nos impregnan de las cosas que dicen que no son ciertas y terminamos discutiendo, tratando de explicar y a la defensiva. Y creo que por eso discutamos desde nuestra agenda y con nuestras cosas. Mirá, ¿Brasil 33,4? 33,1. Ah, 33,1. Mira, este es todo un dato, ¿eh? Este, realmente todos estos... Pero además yo te digo, la Argentina tiene un problema impositivo real, que es la enorme proporción del impuesto al consumo que tenemos. Ese es el problema. El IVA. Cuando el grueso de la recaudación impositiva es IVA, está mal. El grueso de la recaudación impositiva tiene que venir de las ganancias y de los patrimonios. Porque eso es tener una política impositiva de carácter redistributivo. Cuando vos ponés el... ¿Por qué pasa esto? Por la evasión. Porque la desesperación de recaudar lleva a recaudar donde te puedo agarrar. Sí. Entonces, pero acá lo que hay que hacer es terminar con la fuga. 6 puntos y pico, dice Bárcena, es lo que se fuga de América Latina. Muchachos, el déficit fiscal que vamos a tener está pronosticado en esos valores, por ahí anda. Es decir, si no hay fuga, no tendríamos déficit fiscal. Claro. ¿Eh? Sí, si no hay fuga, no estaríamos mirando todos los días las reservas. Entonces, ¿quieren que devaluemos para proteger las reservas? No, hay que cerrar las posibilidades de que se siga fugando plata. Sería romper con una inercia histórica esa. Bueno, pero es que si no, no hay salida. Si algo ha puesto en evidencia esta situación es eso. Mirá, ayer discutíamos el tema de la economía del conocimiento. Entonces, ¿qué viene en revisión del Senado? Incluso yo lo dije. Yo cuando se discutió de ida en diputados no intervine. Soy presidente de la Comisión de Presupuesto, una de las dos comisiones, pero yo no intervine en el debate, ni en la comisión ni en el recinto. ¿Por qué no intervine? Porque para mí la ley no estaba como a mí me gustaba. Mm. ¿Por qué no me gustaba? Porque trataba igual a los chiquitos, a los medianos, a los grandes, y que yo entendí que era un esfuerzo fiscal demasiado grande para los grandes, y que el esfuerzo fiscal había que concentrarlo en los que necesitan de ese apoyo fiscal. Sí. Pero había una decisión tomada, había un acuerdo político, salió por unanimidad en la Cámara de Diputados, y entonces mi manera de actuar fue guardar silencio, y desde luego voté positivamente, acompañé. Y ayer lo dije públicamente, bueno, lo que viene de revisión del Senado está en línea con lo que yo sentía que no estaba bien en lo que tratamos de ida en Diputados. Con lo cual yo me encuentro muy cómodo con esta revisión, porque esta revisión dice lo que yo creí que tenía que haber sido nuestro proyecto original. ¿Qué hace? Diferencia a los chiquitos de los grandes. Claro. Y entonces a los chiquitos le da la posibilidad de una de 60% de reducción de impuesto a las ganancias, a los grandes 20%. Entonces, ¿cómo se establece el debate? ¿Estamos discriminando? ¿Ustedes son antiempresa? No, le estamos dando menos beneficios, no es, ni siquiera lo estamos castigando, le estamos dando menos beneficio fiscal. Pero hoy leo en el diario, hoy leo en los diarios, el debate ayer, o no el debate, fuertes críticas en Estados Unidos, y no voy a leer el diario Clarín, fuertes críticas en Estados Unidos al poder monopólico de los gigantes de Internet. Sí. Lo plantea un informe de la Cámara de Diputados, apunta a Amazon, Apple, Facebook y Google, y dice directamente, la totalidad de la evidencia producida durante esta investigación demuestra la urgente necesidad de una acción legislativa y una reforma. Estas empresas tienen demasiado poder, y ese poder debe controlarse y someterse a una supervisión y aplicaciones adecuadas. Esto lo dice la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, hablando de este poder. Estas empresas, este tipo de empresas, factura desde los lugares de... Ayer se argumentaba, se van de la Argentina, pero se van de todo el mundo a los lugares de baja tributación. Hay que cerrarle la posibilidad de que se puedan ir a los lugares de baja tributación. Sí. Porque si no... El tema no tiene arreglo, muchachos. No es que se van a ir. De acá se van al Uruguay y de Francia se van a Luxemburgo o a Irlanda del Norte. Es exactamente lo mismo. No nos dejemos embaucar. ¡Uy, se están yendo al Uruguay! Hay que... Yo tengo por ahí dando vuelta un proyecto sobre el tema del cambio de nacionalidad que espero poder ponerlo. Lo que pasa es que... Estamos tamponados de residencia fiscal, efectivamente, para regular también eso un poco. Pero es con leyes con la que se tiene que resolver estas cosas. ¿No querés tener un 2020 tranquilo? No, no creo que sea un proyecto que alcance a estar en el 2020 por la cantidad de cosas que hay. Así que, pero quiero decir que no se trata... de, uy, los persiguen en la Argentina y se van al Uruguay. Mentira. Es una tendencia mundial. Estas empresas que no necesitan sede física, porque lo hacen desde cualquier lugar, justamente porque lo que venden es virtualidad, facturan de los lugares de menor tributación. El mundo necesita reglas. La OCDE tiene que dictar reglas. El G20 tiene que tomar decisiones. Y bueno, es parte del debate global y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Aclaro, no hay que dejar de tener iniciativas propias, pero si no son en el marco de cosas más globales, la eficiencia de esas iniciativas propias es limitada. Es así, inevitablemente limitada, lo cual no quiere decir que no haya que hacerlas. Pero por lo menos instalemos el debate y no dejemos que nos digan, no, se van de la Argentina porque no hay condiciones. Se van de la Argentina de la misma manera que se van, insisto, de Italia, de España, de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Y de los Estados Unidos. Incluso. Porque la guita que está en los paraísos fiscales, en una gran proporción, viene de los países centrales. Y no de países como la Argentina, que hace lo suyo. No más que poner... Claro, porque la cantidad de... Imagínate, estamos penando por unos miles de millones de dólares y el mismo que te dice que tenemos un problema te reconoce que hay 200, 300 mil millones de dólares de argentinos en esos paraísos fiscales. ¿Cómo es eso? No, claro, por supuesto. Alguien está llamando, ¿eh? Sí, es un hermano mío que me está llamando. Que se ve que no sabe que estoy al aire. Yo pensé que ya había empezado esto, eso del proyecto de que, por favor, no, lo de la reciente. No, dejalo no, para 2021, ya tuvimos bastante. No, no, pero... Sí. Volvamos. Es imposible cambiar las cosas sin cambiar las reglas. Está bien eso, ¿eh? Es imposible cambiar las cosas sin cambiar las reglas. Me quedo con eso. Me quedo con eso. ¿Te parece que volvamos a hablar mañana? Mañana podremos charlar. Hoy hay sesión en la Cámara. Así que va a estar picante. Así que veremos allí también qué pasa hoy. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esto de la misión del fondo. Una palabra más. Sí. Exitosa colocación de bonos en pesos ayer. 136.100 millones de pesos, equivalentes a 1.768 millones de dólares, a una tasa de interés cercana a cero, ajustable por dólar. Que es lo que explicamos el otro día. Para los que tienen miedo que va a haber devaluación, el gobierno dice, ¿quiere un seguro de cambio? Se lo damos. Entonces vos fijate, y cierro. Señor, la soja batió récord ayer, precio más alto en mucho tiempo en Chicago. Sí. Le bajamos las retenciones por un mes y puede hacer un plazo fijo atado al dólar que lo cubra de su temor de una eventual devaluación. Mire que es una buena oferta, no la deje pasar. ¿Mm? Carlos, volvemos a hablar mañana. Fuerte abrazo, que tenga lindo día. Chao.